Pero nadie me saluda. Algo me huele mal a estas alturas. Todo sigue igual, el mundo está a oscuras. Me vigilan, me persiguen. No existe lugar donde no tengan puestas sus narices, metiendo el miedo en el cuerpo con sus hombres de negro y sus misiles. Todos aquellos que se quedan con las manos cruzadas, no sirve de nada, las manos atadas, la mirada agacha, ya no veo nada. Salir y hablándome de nuevo.